siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Y si estás conmigo no te va a pasar nada. Tú mi loca y duro gorrón. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la munición. Todo lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar y apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar, no te aceptas a jugar. Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres like for me. Gata, tú estás un link, mándame tu ritmo, es lo que a veces amo del TikTok. Mi esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, imaginándote, okay. Al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú estás comprando, lo guste mamita quiere. Ahora nos estamos alejando, no te volando, esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance pa' guayarte. Allá abajo mojarte todas las partes. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me. Tú eres like for me, yo tu rapi. Gata, tú estás un link, mándame tu ritmo. Es lo que a veces amo del TikTok. Mi goza gata se escapó. Soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes que no, ya tú sabes que no.